Y más vale que el resto de los contertulios ni se entere que un tipo que está dirigiendo el debate de la noche está trabajando con harina, ¿no? Porque eso indicaría que maneja las masas anoche. Que tú me dejaras el vacío en mi cama son cosas que a primera vista parecen malas y no lo son. No, no, no. Empalme y firme. Tu boquita de diabla y esos ojos que matan son cosas que a primera vista parecen buenas. Parecen buenas y no lo son. No, no, no. Te agradezco que te fueras por duro que fue. Te agradezco tu puñal en mi espalda también y las marcas. Vamos a dar play al On Air. Atento Gavilán, atento Guevara, atento Tino y todo el conglomerado Sucada. Por media hora miramos lo que pasa en Venezuela y después miramos el fiambre. Che, 21:37 de hoy, 28 de julio de 2024. Sin obligación de compra, es solo una propuesta en la noche. Nos vimos de figurillas para traer música venezolana y conseguimos, epa, solo cinco. Y de esas cinco, una que no es venezolana. Pero es lo que pudimos conseguir para ambientar el debate de esta noche, che. Vayan escuchando mientras yo voy preparando los audios. Caminando por Caracas, la gente me saludaba y andaba. Yo levantaba mi mano de hermano y Caracas me abrazaba a mí. Mira qué color Caracas. Qué calor en tus mujeres, Caracas. Qué ritmo tienen tus calles y valles. Que se mueven así. Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sabana grande. Ya lo siento mío, tómate otro palo hermano, que esta noche yo te pago en Caracas, y esta noche yo te brindo mi vale,

Cerro Ávila y Lanchester. Mira vos, resultó mejor de lo que creía, porque casi no las escuchamos estas canciones. Pusimos, sí nomás, eché en el Google, YouTube, música venezolana y bajamos 5 canciones, porque era una falta de respeto. Poner una temática venezolana con música uruguaya, por decir una cosa. Entonces buscamos estas canciones y, bueno, estas 3 que han salido, salvo la de Piero, que es del argentino, las otras están escuchables, ¿no, che? Bueno, yo qué sé. Y más vale que el resto de los contertulios ni se entere que un tipo que está dirigiendo el debate de la noche está trabajando con harina, ¿no? Porque eso indicaría que maneja las masas, ¿no, che? ¡Qué bárbaro, che! Así que encendió la mecha. ¡Qué lujito! Y mirá vos, el Tino con 1 hora y media. ¡Qué lujo! Completo, completo. Demasiados problemas reunidos aquí. Y hay colas que te persiguen donde quiera que vas. Pues qué me importa ya eso si eres mi gran ciudad. Una millonada de mensajes que tengo, no sé ni qué dicen porque recién llegué a casa, mira. Andaba payú comiendo un asado gratis. Che, yo lo que te recomiendo es que no hagas nada con esa harina, venció en noviembre del 2022. Va bastante bien el tipo de análisis, che, fundamentado, argumentado. Que van a volar chispa anoche de gente que... Mirá que, viste que hace unos días atrás les dije que se pusieran las pilas porque del tema facilongo, del desfile, había que saltar a tema de geopolítica internacional que exigen, anoche, tener más formación, anoche, o deformación e información. Bueno, exige haber pasado por algunos libros, ¿no, che? O capaz por algunas noticias, por algunos foros, por algunos diarios, yo qué sé. Exige un poco más de trabajo, que se prepararan porque les van a caer con el tarro. Ahora que el Empalme ha incorporado buenas figuras del concierto internacional, che, que están, que ya les están escuchando, voy a preguntarle a ver cómo ve el avance del Anali. Así que el tema Venezuela quedó instalado, che, por el Gavilán. Mirá vos, el Gavilán tiró la piedra y escondió la mano. Por mí que anda pescando ahí en el... ¿Cómo es? Es que va siempre él ahí, donde van los ricos. Paso Severino, ahí. Nosotros andamos acá en el Paso Mundo nomás. Claro, y ahí es donde yo me acordé que estaba hablando de Chávez, claro, Chávez. Pues no, en todo el audio no lo nombro de Chávez. Demasiados problemas reunidos aquí. Y hay colas que te persiguen donde quiera que vas. Pues qué me importa ya eso si eres mi gran ciudad. Caracas, vamos a bailar, tú eres donde quiero estar. Caracas, déjame escuchar. Se lo envía Gavilán, que es el que está proponiendo el debate para una noche de esta, no sé si será hoy o mañana, del tema Venezuela. Creo que hay elecciones hoy, yo estoy medio desinformeado. Pero así que Gramsci dijo, primero convencer, segundo convencer. Yo he leído poco y nada de Gramsci. El intelectual es salado, ¿no? A Foucault un poco más, pero poco también. Yo soy también de Bolivia, ¿viste? Para autocriticar. Pero intentamos comprender, intentamos analizar. Eso es lo interesante, ¿no, che? No podemos bajarnos de ese caballo. Tenemos que, el ser humano tiene que intentar interpretar, tiene que tener alguna opinión. No puede ser un flan, ¿no, che? Un indiferente. Hay que tener, aún así equivocada, hay que tener alguna idea de las cosas. Y Gavilán está proponiendo este tema para las próximas noches. Voy a ver si agarran viaje. La gente dice que en día no se puede vivir, que hay demasiados problemas reunidos aquí. Bueno, sí, igualmente viste algunas líneas de lo que hablaba hoy. En realidad el proceso, desde mi punto de vista, el proceso venezolano, se deterioró a partir de que, en el fallecimiento de Chávez, después vino Maduro. Y Maduro, lamentablemente, no tiene ni el 10% del carisma, ni el 4% de la inteligencia que tenía Chávez, ¿no? Entonces eso después en los resultados, obviamente, se nota, ¿viste? Maduro es un tipo bastante limitado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y ahí comienza el deterioro. Porque el tipo no tiene mayores herramientas intelectuales para generar una estrategia que de forma inteligente se gane al pueblo, ¿no? Si vos tenés una diáspora de 7, 8 millones de personas, o sea, 7, 8 millones de personas que se tuvieron que ir del país porque la situación económica, porque la situación de persecución, porque la situación de tortura y desaparición, que fue lo que confirmó la ONU, no ayer o antes de ayer, hace 7, 8 años, estaba indomable, una situación completamente desbordada. Entonces, si vos tenés esa diáspora, para mí es bastante lógico que es algo completamente cuestionable, porque no se te van 8 millones de personas porque no les gusta tu cara, porque de hecho la gran mayoría de esas personas no tienen la posibilidad económica de hacerlo, se van con una mano atrás y otra adelante con lo que tienen, con lo que pueden, y llegan como pueden, con lo que tienen, al país que los recibe. Uruguay ha recibido miles, Argentina ha recibido cientos, Chile ha recibido millones. Y hay demasiados problemas reunidos aquí. Pero qué bien ese que escribió eso. Porque no es de derecha ni de izquierda, cristiano, musulmán, lo que sea, son dictadores, se prenden del poder y después no los salen ni. Y en el mundo, yo creo que Maduro la va a embrollar y se va a quedar con el poder. No creo que largue. Y bueno, acá al menos yo puedo hablar mal de alguien y bueno, escucharé el discurso o me criticarán, pero mañana en Venezuela van a salir en moto a buscarlo y eso desaparece. Qué horrible, pobre venezolano. Yo la verdad que a los venezolanos y los paraguayos les tengo que pedir perdón por el daño que le hicimos en la Guerra Grande a Paraguay, por haber estafado tanto y haber hecho tanto negocio con PDVSA y Ancao y Chávez y el petróleo por comida. Qué horrible. 6 millones de venezolanos inmigrando. Qué horrible. Bueno. Bueno, para empezar te falta mayor análisis, ¿no? Ese tema hay que abordarlo. Lo que pasa es que la izquierda ortodoxa se puede enojar. Tenemos que invitar a los jubilados, cheque, para que participe el debate, porque él estuvo presente con Chaveta. Sí, ahí tenés dos casos, no más casos. Así que Y cuando entra a analizar críticamente, se molesta la izquierda ortodoxa. Tener lo de Nicaragua, lo de Cuba, yo qué sé. Regímenes que oprimen al hombre no pueden ser buenos, pero bueno, algunos lo idealizan. Caracas, vamos a bailar, tú eres donde quiero estar. Caracas, esta es la opinión de Radio El Empalme, pero es muy radical y para provocar el debate, noche, para la noche de hoy. ¿Quién se creyó al fenómeno de Chávez? Vos vas a salir a defenderlo, pero yo no. Yo ese tipo de proceso lo vi de izquierda y de derecha muchas veces en el mundo, ¿no, che? Empezando por Gaddafi, ¿viste? Militares que dan los golpes de Estado con el poder de las armas. Justo lo mismo que criticamos nosotros cuando se produce de derecha a izquierda. O sea, yo eso no tengo doble opinión sobre eso. Perón en la Argentina, también, yo qué sé, hay 100.000 ejemplos. Belaúnde Terry en Venezuela, yo qué sé, el otro de, ¿cómo es? Eran descabezamiento y tomas por asalto del poder. El que tiene las armas tiene las potestades para hacer eso, pero ¿por qué se legitima después? Chávez, acordate, dio el golpe de Estado. Lo metieron preso y después ganó en unas elecciones supuestamente libres. Pero se hizo la campaña con eso. Y era un tipo que, si vos seguiste algún video o alguna cosa, era un tipo totalmente autoritario. Ese tipo de liderazgo que sigue gustando, entre comillas. Por eso, viste que acá, incluso acá, en la banda oriental, le gustan esos caudillitos. Filósofo de boliche, viste. Pues sí, pero algo de derraman sobre el pobrerío. Y es posible que sí, pero atrás está la imagen autoritaria del milico autoritario. Entonces, yo qué sé, ¿viste? Si construís una cosa ahí, tarde o temprano se te cae, porque viene a ser la misma mierda, pero con distinto olor, ¿viste? Nada más que los pobres pueden comer un poco mientras gobiernan los pseudopapistas. Es muy crudo mi opinión, pero es la que tuve siempre. Entonces, cuando me decís que dejate, joder, yo no lo rescato ni siquiera en los discursos nada, Chávez. Vos has analizado semánticamente un discurso de Chávez, yo lo he intentado. Y es hojarasca, ¿no, che? Lugares comunes y populismo, que me disculpe la izquierda tradicional, vos. Pero esa es la opinión, ¿no, che? Ha sido la opinión de uno de los integrantes de Radio El Empalme. Adelante ustedes con el debate. Opinión al respecto sobre Venezuela no es media tinta. Yo no soy gris, yo soy blanco-negro. Para mí es una dictadura izquierda. Lo que pasa que el mal que hace la izquierda uruguaya es el no decir lo que todos saben, que puertas adentro, los de izquierda sabemos que Venezuela y Cuba son dictaduras de izquierda. Se le fue la mano, se le pasó el tiempo, lo que quieran decirme. Pero no puede ser, converso con gente que viene de Venezuela, cagada de hambre, corridas, con gente que viene de Cuba, que le he tenido que dar una mano, porque el uruguayo tiene eso, somos solidarios, le damos una mano, ¿me entendés? Porque vienen a hacer ferias, vienen a vivir en pensiones, son inmigrantes, como fuimos nosotros cuando nos tuvimos que ir, muchos para Europa, Australia, no sé, ¿a dónde más nos fuimos? ¿A dónde recorrimos el mundo, loco, este? Y bueno, pero hay que reconocer. Eso sí, también tenemos que reconocer y golpearnos el pecho que este país tiene una de las mejores izquierdas de toda Latinoamérica, para mi modo de ver las cosas. Tenemos una de las mejores izquierdas de toda Latinoamérica. Ahora, no nos tapemos los ojos con Venezuela. Venezuela es una dictadura de izquierda, mientras que estos digan que son de izquierda, porque la izquierda no hace dictadura. Entonces quiere decir que estos se bolearon para el otro lado, se fueron para el otro lado, ¿me entendés? Los Maduros se fueron para el otro lado, los Castro se fueron para el otro lado en Cuba. Eso es lo que yo pienso humildemente. El tema de la autoridad tiene que ver con el desarrollo del ser humano. Vos cuando sos bebé, cuando sos niño, respondés o estás de cuidado de tus padres. Entonces viene, es intrínseco al ser humano. O sea, después sí me podrás decir, ah, pero hay una edad que haces conciencia de todo eso. Está bárbaro. También te digo que hay gente que le interesa y gente que no le interesa. Por más que sepa todo eso, o sea, responder o no a una autoridad. Sí, seguro, obvio, obvio. Lo que pasa es que uno no se da cuenta que el tiempo pasa y el tiempo cambia. Yo me acuerdo de los domingos, acá en casa se reía, pero yo ponía la televisión venezolana y escuchaba aló Venezuela del Chávez. ¡Pam! Y yo decía, no, nosotros conocíamos Venezuela de la empleada doméstica y trabajaba en la casa del amo y quedaba embarazada y todo eso. Y Chávez cambió todo. Cambió, aparecieron los certámenes de belleza, aparecieron Chavera, y yo lo miraba acá cuando qué cosa y cómo lo hidrataba, qué belleza. Bueno, tuvimos Tabaré Vázquez. Y fue un momento, pero después. Maduro y Mujica es lo mismo, tratar de entretener a la gente con cualquier cosa, pero ellos entran en la mafia de la droga, la trata de blanca, de la arma, te vendo y te traigo y te lavo y te limpio y vení. El león este que casi fundió a Lourdes. Los viajes que hacían avión a Venezuela, las cosas que lo ha traído y lo que llevó. Y bueno, por eso digo, pasa todo y ya pasó. Pero uno habla con los venezolanos y ellos están ahora deseando que algo pase porque la familia está pasando hambre ya. Y algunos lo van a ir a laciar mañana si gana la vuelta a Maduro. La gente dice que no se puede vivir. Qué bárbaro, che. Así que encendió la mecha. Qué lujito. Y hay colas que te persiguen donde quiera que vas. Pues sí, es una tristeza. Y vos lo decís muy claro ahí, en ese último audio. Es una tristeza desde hace mucho tiempo, 8 años decís vos, yo te dije 2015, bueno, no sé, porque 2015 que yo empecé a olfatear que algo no andaba bien, pero mirá que en el periodo de Chávez, ¿cuándo murió? En el periodo de Chávez ya se habían ido un lote también, ¿no, che? Vos decís, no fue la estampida que fue después con este otro loco, pero daba para mierda la economía, o sea, eso era lo primero que te decían los exiliados. Yo te dije, hablé con algunos en 2015, pero además la persecución ya era. Esos régimen, ¿por qué se transforman en represores, no, che? Después de haber hecho todo un cartel de revolución y la mar en cocho, la revolución termina siendo la opresión también, porque hay que, a veces, las denominaciones son engañosas, ¿no? El que es de izquierda, bueno, siente revolución y ya se adhiere sin checar, ¿viste? Eso a mí me calienta, la verdad, las cosas, pero bueno, está, ¿viste? Es una opinión nomás, ¿viste? Ahora que vos lo decís, vos que sos generalmente más radical que yo en esas cosas, ahora que vos decís que haces ese análisis, yo me animo a decir que capaz que yo no estaba tan equivocado hace 10 años atrás. Pero nadie decía eso y eras el de derecha, ¿viste? El de derecha, mirá el de derecha, ¿qué? El de derecha, las pindongas. Lo mismo se aplica para mí, ¿no? Acá yo no pretendo que sigas mi ruta de razonamiento. Gobierno que oprime al pueblo, lo hambrea y lo reprime, a la mierda. A mí no me interesa, ni que sea izquierda ni derecha. Déjese joder, ¿viste? ¿Qué me importa el título de revolucionario si están jodiendo a la gente? Bueno, acá me volví un poco enfático, ¿no? Pero bueno, las opiniones llegaron, así que las vamos a tener que pasar, che. ¡Qué cagada, ¿no? Claro, y ahí es donde yo me acordé que estaba hablando de Chávez, claro, Chávez. Pues no, en todo el audio no lo nombro de Chávez. Bueno, buenas tardes. Sí, es un tema interesantísimo. Un personaje que creo yo va a quedar en historia. Reciente, por lo menos. Nos vamos a morir nosotros hablando de Chávez. Sí, es un fenómeno que, como toda, cuando uno mira para atrás o mira la historia, digamos, hay que contextualizarlo en el momento que en donde este personaje nace, porque a la distancia está clarísimo que uno hace un análisis diferente, pero en su momento estamos hablando de una alineación hacia la izquierda casi total en el continente sudamericano, salvo cuatro países, que son las Guyanas y después en ese momento Colombia. Y Ecuador o Perú, el resto era de izquierda. Y era un fenómeno en Sudamérica. Se formó las alas, no sé cuánto. Se formó algo paralelo de todos los países, una convención de todos los países que se hizo. En Cuba primero, creo, después hizo en varios países, después se dejó de hacer cuando cambió la presidencia del Mercosur. Y la presidencia de Macri, creo. Sé que entró uno de derecha, agarró la presidencia del Mercosur y ya no se hicieron esas alas del sur o algo. Era un algo que había formado, ¿verdad? Había sido muy precursor. Era muy raro ver si a Kirchner con Lula, con el Pepe Mujica, con Chávez, con... Se me fue de la mente este presidente chileno. Pero en realidad, si vamos estrictamente al personaje que estás hoy atizando muy bien el fuego, como vos sabes hacer, yo creo que fue un fenómeno muy importante para Sudamérica. Por supuesto que sí. Sé que no me estabas hablando a mí, pero sí. Sí, por supuesto, para mí es un personaje muy importante, positivo. No solamente en Venezuela, creo que Venezuela ya prácticamente era una colonia. Creo que se empieza a hablar de la pobreza y la inflación de Venezuela por cuestiones de derecha y de izquierda, pero creo que Venezuela ya estaba teniendo una pizza muchos años. Creo que casi siempre fue un país colonizado. Después de Simón Bolívar, creo que Estados Unidos ya había plantado su bandera ahí, así que fueron cuestiones más mediáticas que las reales. Los venezolanos el pueblo venezolano consiguió muchísimos derechos. Y creo que los ricos venezolanos todavía viven en Venezuela, porque como tienen mucha riqueza, todavía están beneficiados de muchos de los sistemas aplicados por el socialismo. En principio de Lula. Es que son dos grandes referentes. De este hombre del cual estamos hablando hoy. Y después, le siguió. Si vamos a analizar a este personaje como una dictadura, está claro que hasta quien les habla puede llegar a cambiar su opinión. Yo pienso que quienes somos de tendencia hacia la izquierda o centroizquierda, o no de la derecha, tenemos una, a los golpes de Estado tenemos una cierta falta de memoria y una, porque en el 99% defendemos la revolución de Cuba, que fue un golpe de Estado, también, hacia un presidente de facto, como quieras. Fue un golpe de un gobierno. Elegido legítimamente, bueno, después los cubanos no eligieron mucho tiempo tampoco a nadie, o sea. Son los cambios de poder. A mí personalmente, creo que el pobre y el rico están siempre en el mismo lugar y creo que es una cuestión ideológica de medios, de propaganda, en el cual siempre hay poca gente en donde se enriquece y muchos que estamos pobres. Creo que ahí coincidimos con Jorge en el análisis. No creo que todos los golpes de Estado sean iguales, no creo que sean las botas igual. Si lo llevamos un paralelo, no creo que Perón sea igual que este muchacho venezolano. Y en cuanto a la dialéctica, bueno, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que doctorcitos y abogaditos que nos hablen bien, medios rubios, cara linda, y nos suena bien. Es una mala educación que tenemos. Como cuando se lo criticaba al Pepe Mujica que no usaba traje, porque esto no, nadie dijo y dónde está. Y creo que también con eso rompieron, porque empezamos a ver presidentes de camisa, presidentes de pantalón, presidentes más relajados, presidentes con sombrero cuando hacía calor, para cubrirse de calor, presidentes más cercanos a la gente. Creo que este hombre en el cual hoy vos querés plantear en tu programa, en tu radio, creo que en esos sentidos, porque como lo hemos dicho una vez de Menem y creo que discutimos, no se puede analizar un líder solamente por la parte administrativa, o por la parte al partido que pertenece, o por la parte personal, o por la parte social. Es un todo, es un líder. Es un líder de un movimiento de mucha gente que cree en él, que merece todo el respeto del mundo. Y es un fenómeno cuando fue secuestrado, porque no fue preso, cuando fue secuestrado, intentado matar. Fue un fenómeno tal que los venezolanos salieron y estuvieron prácticamente que en una guerra civil durante 6 o 7 días hasta que lo liberaron a él. Y los líderes de América Latina y del mundo pedían por la libertad. Creo que hay personajes diferentes, porque puede ser Jorge, puede ser Correa, por ejemplo, en Ecuador. También de centro izquierda, si se quiere, de centro izquierda en Ecuador. Que por ahí, acá Correa capaz que era un poquito más de derecha que de izquierda, pero también fue un fenómeno en Ecuador. Un tipo que viene de un nivel, de una familia acomodada, un tipo recibido, un economista. Se puso el puro al lomo. Y estamos hablando de un guerrillero acá en Uruguay, estamos hablando de otro en Brasil, estamos hablando de un tipo que con educación terciaria, estamos hablando de un ex militar, estamos hablando de distintas procedencias, pero siempre estamos hablando de líderes apoyados por la masa popular. Llevados por la demagogia, la propaganda, lo que quieras, están respaldados por millones de personas. En el caso de este amigo venezolano que fue visto como un payaso, incluso vino un rey acá en una cumbre iberoamericana, un disparate, él tenía razón. Y se le tendría que haber pedido al rey de España que se retirara, porque era cumbre de Iberoamérica. Y ahora no los queríamos más ahí. O por lo menos que no venga a decirnos cómo eran las cosas, porque ya es suficiente que sus empresas, las empresas españolas aún hoy en América Latina son de las máximas inversores. Ya todavía sabemos que seguimos siendo colonia un poco, de ellos, un poco. Pero fue de esos tipos. Querelo, odialo. Es muy similar a Maradona. ¿Lo amás o lo odias? Sin razón. ¿Lo amás o lo odias? Sin razón. Son tipos que se analizan sin el razonamiento. Y sé que es analizar sin razonar, es muy difícil, pero se puede hacer, se puede lograr. Yo respeto a todos los líderes. Y creo que de quien hablamos hoy fue un gran líder y creo que va a marcar la historia de Venezuela en los próximos años. La marcó en la precariedad, en el primer paso, en el punto cero hacia el uno, hacia el dos. Porque son líderes luchando con un embargo brutal. En un país que tiene la reserva más grande del mundo de petróleo, sin embargo, de los más pobres, con la inflación más alta de los países en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen un bloqueo brutal, porque le han robado millones de dólares que tenían en bancos americanos y europeos, porque le han incautado. Sin embargo, esos mismos degenerados, porque es la palabra, degenerados que empobrecieron a Venezuela, que criaron estos líderes y monstruos, que han intentado dar golpe de Estado apoyando a líderes nefastos, muy ricos venezolanos, que aún viven en Venezuela, que no son detenidos, que viven en sus casas, ya que estamos hablando de supuesta dictadura, ¿no? Nunca han dejado de hacer negocio con Venezuela, le siguen comprando el petróleo barato venezolano, los americanos, por ejemplo. Y si no, alguien que se ponga del otro lado. Esa es mi opinión. Buenas noches, que pasen bien. Empalme FM. Caminando por Caracas, la gente me saludaba y andaba. Yo levantaba mi mano de hermano y Caracas me abrazaba a mí. Mira qué color Caracas, qué calor en tus mujeres Caracas, qué ritmo tienen tus calles y valles, que se mueven así. Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sabana grande. Ya lo siento mío. Tómate otro palo, hermano, que esta noche yo te pago en Caracas. Y esta noche yo te brindo mi vale, porque sos venezolano. A ti, Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el pulpo, la araña, tu sabana grande. Ya lo siento míos, ya lo siento míos, ya lo siento míos. Se Caracas. Por otro lado te digo, está todo eso y también la falta de contralor del pueblo por sus autoridades, ¿no? Pensar en votar, pensar en que gane uno de los candidatos, pero claro, después no hacer contralor, no estar activo 100%. Y bueno, y sí, las autoridades son seres humanos, se descansan y hacen la vida que se les permite. Entonces, no es no sé. Y sí, sin duda es verdad que ha sido una realidad política que ha sido operada desde el exterior muy fuertemente. Una parte que seguro recuerdan, que es cuando Guaidó, un tipo que era un legislador que tenía aproximadamente el mismo porcentaje de votos que Pablo Mieres en Uruguay, se ungió, se autoungió presidente de la República. Bueno, esos disparates, sí, es verdad, han ocurrido y han operado, y bueno, en determinado momento la gran parte de la Unión Europea lo reconocía como presidente, o sea, haciendo un mandado enorme a Estados Unidos, ¿no? Toda esa cosa, sin duda, y que hay gente en la derecha venezolana que tiene mucho dinero, mucho poder y mucha capacidad de hacer daño. Todo eso no se puede desconocerlo. Y que operan, y que te operan la economía, y que te operan todo. Ahora, lo que yo veo en este tipo es que el tipo se atornilló al sitio de poder, y si ya para mantenerte tenés que estar persiguiendo al que piensa distinto, proscribiendo al que te puede ganar, desapareciendo al que no te gusta, la verdad que ya en realidad pierde todo sentido de un gobierno para transformar la realidad, o para llevar igualdad al pueblo, o que todos tengan las mismas oportunidades. Eso es un tipo, es una persona completamente confundida, que cree, que se cree omnipotente y con capacidad de hacer lo que se le venga en la cabeza, ¿no? Claro, sí, vos decís Ortega. Y bueno, Ortega también, ese es, por favor, estás loco. Ha reprimido, ha corrido, quita la ciudadanía, o sea, y a diestra y siniestra, ¿no? O sea, desde quien fue su vicepresidente hasta escritores, gente de la cultura, gente muy reconocida, o sea, y ahí también está la señora, ahora es vicepresidenta, o sea que se van pasando también entre las familias, es un desastre completo. Pero qué bien ese que escribió eso. Cuando te veo muy triste, no hay lo que hacer. Y el novio que has esperado, yo quisiera ser. Con esa lógica que pensás vos, ¿qué fue Ernesto Che Guevara? ¿Qué fue Fidel Castro? Y una risa tuya me haga callar. Vamos a bailar, tú eres donde quiero estar. Caracas, déjame escuchar los gritos de felicidad. vale que el resto de los contertulios ni se entere que un tipo que está dirigiendo el debate de la noche está trabajando con la harina, ¿no? Porque eso indicaría que maneja las masas anoche. Bueno, para empezar te falta mayor análisis, ¿no? Ahí cagaste porque yo no tengo perro, ¿viste? Te ves tan bella en las noches con el cerro a tus pies. Enamorados se observan y quién sabe por qué. Tus calles viven las horas de la noche. Atento, Michael R. Atento, Michael R. La voz que iba con esos perros en la cuchilla. Qué manera de ver perros en la cuchilla. Yo vengo de allá, de Palmar Grande, me corrieron los perros. Fui a buscar unos lugares históricos. Qué mierda. Cada familia ahí en Caña Grande tiene 70 perros, che. Es imposible entrarle al pueblo. Di media vuelta y me fui a la punta. Empalme FM. En un rastrojo escalona trabajaba con Juan Santo, destramando el pajonal con peinilla y garabato, y de pronto Escalona dice, mirando el corte tan ancho: después de tan larga vida, compadre, y pasar tanto trabajo, llega la muerte y pangán, mire qué vaina, carajo. Pero es que a mí me da lástima, chico, mirá lo sutico flaco. Estoy aburrido de luchar pa' Dios, sembrando topocho y plátano. Cansado de ser un veguero después que fui dueño de ato. ¿Qué te parece más bien si descansamos un rato? Pueda que haga una tolda y el sol no nos queme tanto. A orilla de un madre vieja un bojil vierte su canto, y al agua caen los chigüires por todo el centro del barranco. La memoria de Escalona empieza a ser un recalco. Te voy a contar una historia, compadre, que me sucedió en Monte Alto. Esta vaina es hace tanto, cuando hablaban las enjalmas y que salían los espantos, y que hasta para matar a un tigre, mira, había que mascar tabaco. Un día por la mañanita y pa' mañana pa' Viernes Santo, me mandó mi papá viejo en un caballo potranco que fuera a buscar unas vacas que vinieran pa'l mamanto. Lo saqué pa'l paradero, lo tapé de un manotazo, le puse bueno la cincha y le aseguré el arristranco. Y apenas me le subí, dijo a mandarse pa' lo alto, metió mano el condenado, porque eso sí era bellaco. Y nos cogimos, no joche, aquí caigo, aquí a levanto. Y yo zampele el chaparro por debajo del sobaco y me agiló el barajuste por toda la orillita del banco. Encontré el rodeo reunido en el raudal del Tautaco, chico, y empecé a arriar las vaquitas así entre de canto y canto. Y se miraban toitas y laitas palato. Llegué a la laguna, el muerto me topé con Justo Blanco, traía 7 guacharacas, 2 cachicamos, un pato y un murrialote terciado del cuero de un araguato, y más atrasito de él rastreando un perro chucuto y sato. Traía buena munición, pero no traía ni un taco. Yo dije, Martito sea, qué cazador tan novato. Me bajé de mi caballo y fui pelando por un falso, y al momentico tenía el pertrecho por coñazo. Mirá, y como por mano de Dios venía un marrano de este alto, troche y troche por el camino como persiguiendo un rastro. Tú sabes bien que el cochino ese no mira pa' lo alto. Le hice seña al gran pendejo y yo también me agazapo. Digo, a cargar la mano, ya no jueguen semejante arrebato. Zámpele y zámpele pólvora, pero no me di de cuenta que le llené todo este tanto y me la afianzo en el pecho, pensando en tal y cual santo. Le apunté bien apuntado, lo medí de arriba abajo y me figuraba ya comiéndome el espinazo, y como el marrano ajeno ese nos viene a berraco. Pero a perita le puse el dedo así sobre el gato y ¡guapi! No seamos bobos, retumbó ese cañonazo. Y ahí caí patas arriba envuelto en el jumarazo, y cuando pelé los ojos a perita miré el rastro. Vi las huellas fresquecitas y le asusté el perro sato. ¡Pújeme! Yo también me agilé corriendo más que el carajo, pero se me fue la presa, no joda, después que estaba en mi plato. Poema del cazador novato. Acá dice ese track caracachianche. Está bueno este, ¿lo escuchaste, Lilo? El cazador venezolano. La mitad de las cosas no lo entendemos, un sorete, pero marrano, un chancho, ¿no? ¿O no? ¿Viste lo que dice acá? Todo término de la sabana venezolana, no entendés, un sorete. Encontré el rodeo reunido en el raudal del Tautaco, chico, y empecé a arriar las vaquitas así entre de canto y canto. Y se miraban toitas y laitas palato. Llegué a la laguna el muerto, me topé con Justo Blanco, traía 7 guacharacas, 2 cachicamos, un pato y un murrialote terciado del cuero de un araguato, y más atrasito de él rastreando un perro chucuto y sato. Traía buena munición, pero no traía ni un taco. Yo dije, Martito sea, qué cazador tan novato. Hemos analizado algo, la realidad venezolana, con distintos audios de nuestros asesores, y le hemos puesto una música acorde. ¿Qué más quiere? Vamos a ir cerrando la primera parte, pero con música de Venezuela. Empalme FM. Voy de Petare rumbo a la Pastora, contemplando la montaña que decora mi ciudad, llevando matices de la buena aurora, con la fauna y con la flora de un antaño sin igual. Y sabe Dios, los maletas, cuánta pluma de poeta, cuántos ojos se encontraron un momento de solaz. Y digo yo, vas regalándola al día, carga de buena energía, vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar. Cerro Ávila, y lo de Chávez, en realidad, no es que lo diga yo, ni porque sea izquierda y que lo defienda, y que no, es que en realidad Chávez logró en todos los indicadores de desarrollo humano, logró llevar a la cúspide a Venezuela. Hacia el año 2008, 2010, Venezuela estaba en la cúspide de los mejores indicadores de desarrollo humano. ¿Junto a quién? Junto a Uruguay. Y entre esos indicadores era la redistribución de la riqueza, ¿no? Que eso generaba que la gente tuviese más acceso a la educación de buena calidad, la salud de buena calidad, la vivienda de buena calidad. Y bueno, todas esas cosas fueron reconocidas a nivel internacional. Entonces yo creo que ya, eso fueron datos objetivos. Y otra cosa... Sí, está bien, todas las opiniones son valiosas y te van pintando un marco más amplio, se pueden escuchar a todos, desde todos los puntos de vista. Yo lo que me pregunto es esos indicadores que vos decís, ¿se generan cuando el tipo estaba en el gobierno, no? Con lo que ya sabemos, ¿cómo operan los gobiernos de todos los pelos, izquierda, derecha, sobre los indicadores? Yo soy más crítico en eso, ¿no? Pero está, ponele que vos tengas razón en eso. Y que en el Tino eso también creo que lo dice, en el periodo ese que coincidieron varios gobiernos de izquierda, aparentemente hubo mejores indicadores. Bueno, puede ser eso, yo abro la puerta de que puede ser así, porque acá me voy a decirlo en una forma más simplota, pero bastante real, que es que, como lo dijo Víctor Hugo, que los gobiernos de izquierda tienen más sensibilidad con los pobres, o con los oprimidos, con los que están pasando peor. Ahora, pero también hay que estar alerta con esos, si no te quedas como el turco, con los indicadores que son generados en un gobierno que está operando, ¿no? Si no, pero hay organismos internacionales como la CEPAL, bueno, ponele que sí, que haya una parte de verdad ahí. No me creo, no me como toda la pastilla igual, ¿no? Porque los gobiernos operan sobre los números, ¿viste? Pues, si no, sobre los números de las organizaciones internacionales, no, la FAO no, la ONU no. Todos son manejados por intereses. Pero, en resumen, ponele que sí, que Chávez consiguió algún resultado que no se había conseguido antes. Eso tampoco tira por tierra lo que yo dije antes también, de cómo llegó al poder, ¿no? Pero bueno, entre lo malo era lo menos malo. Yo llego a esos niveles, pero son opiniones. Déjame escuchar a los gritos de felicidad. Por otro lado te digo, está todo eso y también la falta de contralor del pueblo. Caracas, vamos a bailar, tú eres donde quiero estar. Caracas, déjame escuchar a los gritos de felicidad. Te ves tan bella en las noches con el cerro a tus pies. Enamorados te observan y quién sabe por qué.